ellos te dirán cómo tu vida se manejar. Obligado a vencer, te someterán, sus órdenes tus alas cortarán. Pesadilla. Los años perdidos no volverán jamás. Siempre tras de ti y no puedes escapar. Puedes intentar de nuevo con esto terminar, pero algo te atará. Las esperanzas castigadas no se ve la realidad. Las has asesinado. Los años perdidos no volverán jamás. Pesadilla.